¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la presentación. Y la verdad que sí, estamos muy contentos, nerviosos, ansiosos, con ganas de retomar el programa, que siempre lo hicimos con mucha honestidad y con mucho amor, en el sentido más puro de la palabra. Y bueno, tuvimos unos 4 años caminando. El año pasado, pandemia mediante, se nos complicó un poco darle un formato, digamos, más de trabajo en casa. Y bueno, este año retomando, felices. En esos 4 años tuvimos programas buenos, programas malos, pero bueno, eso es parte también de todo proceso y de toda estima de todo programa que tiene sus picos y sus momentos. Este año estamos muy contentos porque arrancamos con este jueves con una entrevista en clave de humor gráfico con Miguel Red, hablando de ciudad, que la verdad que nos parece súper interesante y por lo menos para los que los conocemos, a Miguel es un lujo y un placer haber conversado con él. Y bueno, si todo lo permite, y digamos, ¿no?, esta pandemia que un poco nos está golpeando a todos, nos permite continuar, se vienen algunas otras entrevistas, algunos programas de autor que vamos a desarrollar nosotros. Así que no, la verdad que muy, muy contentos, con el agregado también de que este año se va a retransmitir por Radio Bicicleta, que es una radio de un colectivo de Córdoba que tiene un proyecto muy interesante. Y aparte, re feliz de poderlo hacer en Radio Villano, en un año particular, ¿no?, donde la COPI atravesó una situación bastante crítica que venía ya de varios años. Un poco triste por eso también, ¿no? ¿Qué va a ser? Son cosas que suceden y que nos pegan y nos golpean, pero creemos en el proyecto, creemos que Villano se va a sostener y que va a sostenerse en el tiempo. Es un proyecto súper interesante, como también lo es el Banco de Sangre y un montón de actividades que tiene la COPI que ojalá se puedan sostener a pesar de, bueno, lo que ya conocemos todos, ¿no? Sí, tal cual, ese es el desafío y la batalla que estaremos dando desde la cooperativa integral, desde cada uno de los servicios que se prestan para que puedan subsistir, ¿no?, ante lo que ha sido un despojo arbitrario y totalmente ilegítimo del servicio. En ese sentido, he estado siempre acompañando a Villanos a cada paso y también la lucha de la cooperativa integral. ¿Qué significa para vos que este sea el ámbito para desarrollar un programa como el de Eterio? No, en realidad nosotros nos sentimos muy cómodos, muy a gusto ahí en el programa. Siempre nos trataron muy bien, nos ayudaron, nos malcriaron. La verdad que es un placer total. Por más que la temática camine por otros territorios, no somos ajenos a la situación, ¿no? Eso es inevitable y a uno lo conmueven y lo atraviesan todas esas situaciones. Estamos re contentos, ¿no? Siempre digamos, esto lo digo a título personal, este año estamos con Facundo Leiva Freites, vamos a estar los dos. Él siempre aportando desde su mirada más vinculada a lo que es el cine. Y bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante, como dijiste vos en su momento, con equipo reducido. ¿Y qué significa para nosotros? Y un montón de cosas. Bueno, le digo, para mí, no sé, me encanta el espacio. Siempre me gustó la estética de la radio, digo, la estética sonora y la estética que manejan desde las redes y las gráficas, ¿no? Siempre me pareció súper interesante. La música, la temática, la variedad, las opciones que tiene una radio comunitaria, también el vínculo que tiene con Farco. O sea, yo creo que es un proyecto que se va a poder sostener en el tiempo porque tiene con qué, tiene sustento, ya tiene una trayectoria. Y bueno, ojalá que nosotros, desde el pequeño programa que dura una hora semanal, podamos sumar y construir a este proyecto que es mucho más grande, ¿no?, que el programa en sí es este. Planteabas que hay un arranque muy potente para el programa de hoy, que es la entrevista al humorista gráfico e ilustrador Miguel Rep. Yo no sabía si lo ibas a anunciar o te lo ibas a guardar ahí para generar un poco de misterio, pero que lo hayas contado me da pie para que puedas un poco anticipar cómo viviste llegar a entrevistar a alguien que admirás, de la dimensión de Rep, y también qué lugar van a ocupar estas entrevistas a grandes personalidades en el programa, digamos, qué lugar dentro de la apuesta que tienen para este año. Mientras los medios nos permitan, vamos a caminar por ese lugar. Y en realidad les cuento también un poco uno de los motivos por los que pensé y se me ocurrió hacer radio, que te da esa posibilidad, ¿no? De pronto poder hablar y compartir el espacio con una persona que te interesa lo que dice, que te interesa lo que piensa, que es el placer en vida. Yo recuerdo algunos programas donde invité a algunas personas más vinculadas quizá al campo de la arquitectura, más puntualmente, del urbanismo, y era un disfrute pleno. O sea, tener esa oportunidad de estar con alguien que vos decís que sí, tiene algo para decir, mucho más interesante que lo que puede decir uno, y lo tenés enfrente y lo podés disfrutar como tener una clase particular con una persona que te puede abrir la cabeza y al mismo tiempo, estimo, o por lo menos siempre tuvo ese espíritu, le puede llegar a despertar algo al otro que está del otro lado. Por más que los oyentes no sean muy masivos, no es un programa de escucha masiva, más bien es muy particular según quién va, quién no va, y digamos, tiene... Es un tema, una temática muy muy particular de un programa que es de una vez por semana, ¿no? Pero es un placer, es un disfrute pleno, me divierte, me estresa, me pone nervioso, me disfruto, qué sé yo, paso por un montón de sensaciones a nivel individual y espero que por lo menos al otro que está del otro lado le genere algo, no sé, quizá le puede generar disgusto, placer... O nada, no sé, no, la verdad que no sé qué responder por el otro, pero sí por mí, que es puro placer. Cuando hablas de esto y se te nota la pasión que tenés puesta en el programa, y pero también en tu trabajo, ¿no? En tu vínculo con la arquitectura, ¿qué es lo que te apasiona particularmente y por qué elegiste esta profesión? Y de alguna manera, ¿cómo fuiste vinculando y conectando, ¿no? Que sea el lenguaje radiofónico lo que te permita comunicar parte de esa pasión, ¿no? De esa elección también que es de vida tuya, de búsqueda, y que se articula y empieza también a dialogar con la propuesta de Facu Leiva Fleites, que tiene el aporte desde lo audiovisual para generar como ese diálogo de disciplinas. Por un lado está lo que es la arquitectura, que lo pienso más como un objeto quizás, y por otro lado que es la gran temática que siempre, digamos, atravesó el programa, que es la ciudad. La mirada que uno quiere aportar a la ciudad en general, específicamente estamos anclados en Carlos Paz, ¿no? Que eso también tiene una pregnancia, con él lo hablábamos, que es notable, pero digamos entender la ciudad, pensarla, ponerla en crisis, discutir algunos conceptos que quizá no todos manejan, no tienen por qué manejar, y no sé, es una palabra muy sencilla, urbanismo. Y este año vamos a plantear qué es el urbanismo, para qué sirve. Empezar a discutir y darles herramientas, no solo porque a las personas que les interese la arquitectura. Siempre se buscó que las temáticas sean dentro de, inclusive, digamos, entre comillas, tratar de que no solo quede reducido un público que está vinculado al ámbito de la academia o de la arquitectura. Con respecto a la profesión, es una profesión que me encanta, por eso también la sufro y la disfruto al mismo tiempo. Está muy vinculada a mi infancia, de las primeras chozas que hacía y arriba de los árboles, o con no sé, o en suelos, en adobe, o jugando con materiales que tenía al alcance. Y sí, la verdad que la disfruto. Es muy dificultoso también desarrollarse de manera profesional, no solo en arquitectura, sino en otros campos, pero sigo apostando y sigo creciendo y aprendo siempre, o intento seguir aprendiendo. Pero bueno, más que nada es eso, ¿no? El programa intenta trabajar, y recién me decías del fácil, con respecto a las imágenes, en un momento cuando se planteó el primer programa que lo hacíamos con Adrián Marcus, un arquitecto, artista plástico de la hostia, Jorge nos preguntaba, pero ¿cómo van a hacer si la arquitectura es muy visual? Bueno, un poco nos apoyamos con las redes sociales donde acompañamos imágenes y cosas que quizás no se pueden comunicar a través de la palabra, pero sí puede haber un soporte, y sobre todo hoy donde las redes ya es parte de nuestra vida cotidiana, podemos apoyarnos y sostenernos con ellas. Y el cine es una herramienta de construcción de la imagen. Y la construcción de la imagen también nos permite hablar desde otro lugar, ¿no? De la textura, del color, de cómo se mira la ciudad, del tiempo, ¿no? El tiempo en el espacio, la música, el plano sonoro que puede tener la composición de una estructura en el cine, ¿no? Propiamente dicho, y a veces, no siempre buscamos películas o documentales que estén vinculadas a la temática que trataban el programa. O otras veces simplemente nos damos el placer de ver o comentar una película que nos había conmovido e interesado y tratábamos de compartirla, no solo de manera desde la palabra, desde lo sonoro, sino también desde la imagen. Comentabas que la particularidad de este año es que el programa se va a retransmitir en Radio Bicicleta. ¿Qué desafíos particulares presenta esto, ¿no? De que empiece a sonar en nuevas audiencias, en nuevos espacios el programa? Y también, bueno, ¿cómo surgió este vínculo con Radio Bicicleta? También una radio que está dando sus primeros pasos en Córdoba, con una estética muy, muy particular y una programación también bien diversa, donde aparece como este fenómeno nuevo por la incorporación de Ethereum a esa construcción? Bien, ahí tendría que llamarlo a Facu en este momento y consultarle, porque en realidad el vínculo, en su momento hubo una propuesta de la radio, pero el vínculo y el contacto viene más particularmente de Facu. Bien. Yo la radio la escuchaba, la he escuchado, me parecía una que tenía también una estética muy interesante, pero el vínculo surge más de Facu, que tiene viene trabajando con Miguel Perioti. Hace un tiempo vienen compartiendo una actividad y de ahí viene, ya, esa te la debo, como dijo el mister. Sí, digo, está bueno porque hay como un aporte colectivo en esto de poder ampliar el espectro en el que va circulando el programa, que ya tiene su audiencia, pero bueno, ahora hay una búsqueda diferente, ¿no? Hay un nuevo espacio que aparece, así que también desde Villano celebramos el vínculo con Radio Bicicleta para concretar esta retransmisión que va a comenzar, bueno, a partir de la inauguración de la temporada 2021 esta tarde. No, sin duda, aparte eso te permite llegar a otro público que no te conoce, te permite, aparte es muy interesante esta idea, ¿no? Un poco Villano tiene esa lógica con Farco del espacio, de compartir el espacio. Me parece súper interesante poder pensar retransmisiones no solo con bicicletas, sería interesante no solo por Ethereum, sino por otros programas que puedan tener otras retransmisiones en otras radios comunitarias. Creo que es bienvenido, aporta, suma, le da un plus a un contenido, a un enlatado que se arma desde Villanos. Y aparte para apostar a sostener ese espacio. Eso yo quiero remarcar la importancia de que Villanos se sostenga en el tiempo. No nos podemos permitir lo que nos pasó, ya lo sabemos, digamos. Villanos tiene que sostenerse en el tiempo, hay que apostar a eso. Hay que proponer, hay que idear y hay que buscar las formas también de financiarlo, ¿no? Porque eso es real. Financiamiento para cualquier proyecto, incluso para un proyecto de vida. No podemos hacer nada sin el financiamiento. Entonces, apostando en un proyecto colectivo, esta posibilidad que nos da Bicicleta, que es mínima, que es un granito de arena en una cantera, no importa. Es una manera de apostar y creer de que Villanos se tiene que sostener no solo en este 2021, sino en el 2022, en el 2023, por todo el tiempo que lo permita, ¿no? Sí, por supuesto, y que los vínculos y las redes que se van construyendo a partir de los distintos programas también son una clave para eso, para demandar lo que implica una responsabilidad incluso de nivel estatal, ¿no? Que estos proyectos comunitarios, populares, que generan espacios con las puertas y los micrófonos abiertos, como siempre decimos en la Villanos, se puedan sostener en el tiempo, aún en estos contextos tan difíciles en términos económicos y también tan duros en términos institucionales para la COPI. Así que agradecemos que permanentemente esté reforzando ese mensaje. Seguramente atravesará también el programa Eterio y en ese sentido estamos súper contentos, el equipo aquí del informativo, de poder contar con una nueva temporada, con toda esta fuerza que trae el equipo de Ethereum y bueno, y con toda esta propuesta, ¿no?, de seguir creciendo y de seguir sumando voces al espectro de la Villanos. Te agradecemos, Manu, y si querés, te dejo en tus manos la invitación para la gente que nos está escuchando que se sume hoy al programa. Bueno, no, el agradecido soy yo, y Facundo también, seguro que sí. Flor, Anto, este año no van a estar, que nos acompañaron en un proceso, en su momento también estuvo Fran. Uno va cambiando según el momento y la etapa personal de cada uno. Invitarlos a escucharlos, escucharnos, en realidad no a escucharlos, sino a escucharnos este jueves 18:55, ahí hicimos un plus, el horario vespertino yo sé que es 19 horas, pero nos vamos a dar una licencia que creo que nos van a permitir que sea 18:55. Los invitamos a escuchar Ethereum, arquitectura que se escucha. Quiero remarcarlo, que esa frase y esa idea es de Adrián Marcucci. Él fue el mentor de esa frase que para mí tiene una simpleza y al mismo tiempo un montón de sustancia y de contenido. Los invitamos a escucharnos hoy jueves 18:55 por Radio Villa. Bien, hoy y todos los jueves que vengan para adelante. Así que ojalá que sí, ojalá que podamos repetir. Seguro. Y los sábados por la mañana, a las 10 de la mañana, en el horario que estábamos antes, se va a poder escuchar la repetición del programa. Es un horario muy amable, los sábados a la mañana, para escuchar radio. Es un horario más tranquilo, quizás donde uno ya desenchufó de la semana, de ese trajín del trabajo y de todo lo que va sucediendo en las dinámicas diarias. Así que bueno, y también con las dos posibilidades de escuchar el lunes a las 21 horas por Radio Bicicleta y repite en consonancia el sábado a las 10 de la mañana.